en Nicaragua. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, calificó de injerencismo la postura de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras, el politólogo Félix Madariaga pidió a la comunidad internacional apoyar al pueblo de Nicaragua y demandó el desarme de los civiles armados afines al gobierno conocidos como parapolicías. Nelson Rodríguez de Radio Universidad con la información desde Managua. La mayoría de países llamaron al Estado de Nicaragua a respetar los derechos humanos y a reiniciar el diálogo durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se debatió si el tema debería entrar en agenda de este máximo órgano de la ONU. La reunión convocada por los Estados Unidos fue rechazada por Nicaragua, al considerar que este país no representa ninguna amenaza a la paz y a la seguridad de la región, por lo cual no debería de entrar en agenda del Consejo de Seguridad. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, calificó de injerencismo la postura de los Estados Unidos y de otros estados que la apoyan, y le reclamó el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 1986 condenó a los Estados Unidos por apoyar la guerra en Nicaragua. Nuestro pueblo y gobierno ratifican su profundo compromiso con la paz y, por lo tanto, promueve un verdadero diálogo entre los nicaragüenses. Agradecemos a los países miembros del Consejo de Seguridad y a los países hermanos que han reconocido que Nicaragua no es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por la sociedad civil, el politólogo Félix Madariaga, quien se fue del país luego de sufrir una agresión de parte de simpatizantes sandinistas por haber apoyado las protestas de los universitarios, pidió a la comunidad internacional apoyar al pueblo de Nicaragua para evitar mayor represión y demandó el desarme de los civiles armados afines al gobierno, conocidos como parapolicías. Hoy estamos frente a una situación que, además de causar atrocidades generalizadas sin precedentes dentro de Nicaragua, genera una peligrosa inestabilidad en una volátil región del mundo. Esta no es una crisis más de derechos humanos que se pueda resolver internamente. Existe una política de Estado de violación masiva y sistemática contra la población civil y desarmada. Lo ocurrido en el Consejo de Seguridad de la ONU demuestra el aislamiento en que se encuentra el gobierno de Nicaragua y el interés de la comunidad internacional para que se resuelva la crisis que vive el país por la vía del diálogo, dijo el analista Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA. En Nicaragua, la Alianza Cívica, principal interlocutora en el diálogo nacional, la Iglesia Católica, los empresarios y los estudiantes universitarios continúan demandando al gobierno el reinicio del diálogo suspendido desde hace 2 meses. Desde Radio Universidad de Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez.